No basta decir yo soy de la paz y al llegar la guerra ir al frente a matar. No basta decir yo soy de la paz sin hacer la guerra a la guerra sin matar. No basta decir yo soy de la paz sino en altas torres y techos gritar y en medio de todos también sin cesar hasta que muera la guerra. Paz para todos, paz y siempre paz.